Es grato estar con ustedes, amables oyentes, en un martes 5 de junio, para hablar de esto, de la respuesta de amor que podemos tener a Dios. Dios nos ha amado desde siempre, antes de nacer. Hay un salmo que dice que desde las antes de nuestro nacimiento, cuando estaba en gestación, ya Dios me amaba, ya estaba conmigo, conocía mi andar. Son expresiones que denotan cómo Dios nos ama incondicionalmente. Bueno, hoy día vamos a hablar un poquito más acerca de este concepto de la respuesta de amor. Y es por eso que le damos una calurosa bienvenida a ustedes, amables oyentes, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, esta conversación. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, deseando las mejores bendiciones del cielo. Muy bien, vamos a ver allí qué es lo que nos motiva ahora, o motivados a servir, como dice la Escritura. ¿Cómo podemos ser motivados al servicio? Estamos allí, hay un texto que está allí en Juan 15:13. Dice puntualmente lo siguiente: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué te dice el texto ese de esa motivación a servir? Mucho. Mayor amor. Claro que sí. Bueno, esa es la demostración del amor hacia alguien, precisamente es el servirle, el ser servicial, el luchar para que esa persona se sienta mejor. Entonces creo que esa es la mejor forma de demostrar el amor. Y el amor creo que motiva al servicio. Recordemos lo que Jesús hizo. Jesús dijo claramente: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Ahora, quien es cristiano de corazón también tiene obligatoriamente que sentir y pensar igual. Claro, ese concepto de mayor amor, ¿te acuerdas tú que Cristo dijo: yo les doy un mandamiento nuevo? Lo que Jesús estaba diciendo era que él le decía a sus discípulos que fomentaran entre sí el mismo amor que Jesús les había manifestado. Ahí estaba lo nuevo. La verdad es que eso, claro, de que el mandamiento nuevo de amar no era muy nuevo, porque eso estaba desde la antigüedad. Lo nuevo ahora dice: yo un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Claro. Eso era lo nuevo, porque lo que él hacía realmente era demostrar un amor, ese amor infinito que él siente por sus seres creados. Claro, ese concepto que él estaba tratando de colocar a los discípulos fue demostrado cuando Cristo se reveló a ellos como amándolos tanto que entregó o lo llevó a entregar su vida por ellos. Yo me imagino que ellos en el momento lo vieron de una manera muy diferente a cómo lo sintieron después cuando se dieron cuenta lo que eso significaba para ellos. Claro que para sí. Ellos era vida, para Cristo fue muerte, para ellos era salvación. Para Cristo era pago de la deuda que ellos tenían. Claro que sí. Ahora, fíjate, el amor, tenemos que reconocer que el amor es algo activo, no es pasivo. El amor se demuestra con hechos, con actos. Es muy difícil decir que uno ama a alguien y nunca ha hecho nada por esa persona, ni siquiera a lo mejor la va a ver. Es lo que a veces acontece con los padres y las madres. Cuando los hijos no se acuerdan nunca de visitarles. Y dice: sí, yo amo a mi mamá, yo amo a mi papá, pero ¿hace cuánto tiempo que no lo visita? Bueno, que se me pasa el tiempo, tengo mucho que hacer, soy un hombre ocupado, así que hace como 3 meses que no lo veo. ¿Alguien podría pensar de que ahí hay amor? De ninguna manera. Y ese amor de Cristo se revela también cuando en Romanos habla 5:6, allí en adelante. Esta es una expresión muy hermosa que Pablo está elaborando. Recordemos que Pablo está hablando de la justificación por la fe. Primero dice qué es lo que es la justificación en los primeros capítulos, luego dice cómo se puede llevar a la práctica. Pero dentro de este concepto, Pablo dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8 más: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Qué hermoso texto, la verdad las cosas, dice, porque Cristo mostró su amor hacia nosotros siendo aún pecadores, o sea, siendo apartados, siendo enemigos de Él, Él mostró su amor y no murió solamente por los buenos, porque eso daría un parámetro muy escaso del amor de Dios, sino murió por toda la humanidad. Y fíjate, creo que el amor se manifiesta o se reconoce mejor porque el amor no es condicional. El amor no pone condiciones. Cuando uno ama a una persona, por ejemplo, cuando se casa, uno le dice, mira, yo prometo amarte siempre y cuando tú me tengas la comida cuando corresponde, me tengas la ropa planchada, hagas esto, hagas otro, me hagas sentir bien. No es yo te amo sí, sino que el amor es incondicional. El amor puede, incluso podemos decir que el amor es a pesar de. Dime tú si no se manifiesta mejor el amor donde en aquellas madres que a veces los hijos se portan sumamente mal. Los hijos son, hay algún hijo en la familia que es oveja negra y la madre está siempre al lado de él. Y siempre está pensando, mi hijo, la verdad es que las amistades son las que lo llevaron por esto, y siempre está tratando de buscarle la parte buena. Mi hijo no es malo. Incluso aquellas madres que van a ver a sus hijos a la cárcel, esas madres siempre tienen un pensamiento de, mi hijo no es malo. Si lo que pasa es que las amistades, que esto, lo otro, sí. En fin, y siempre están tratando de justificar, pero siempre pensando que el hijo es bueno. Claro, es lo que ve, los ojos con que ve la madre a su hijo no son los ojos que ven la realidad a veces. Ella estaba viéndolo como le gustaría que sea, lo ama tanto que no le gustaría que lo castiguen, qué sé yo. Motivado a servir nos lleva a hacernos varias preguntas. Estoy pensando si tú, por ejemplo, en algún momento encontraste a quien ahora es tu esposa, ¿no es cierto? Y la miraste y lo primero que le dijiste, sabes, tú eres hermosa, me gustas. Quiero invitarte para que seas la que me lave la ropa, me planche los pantalones, me lave los calcetines. ¿Y cómo crees que reaccionaría esa dama, esa mujer, frente a esa propuesta que tú harías en primera? No estaría casado con ella. No estarías casado con ella, te fijas. O sea, el motivo para servir se da cuando está dentro de un entorno de amor, de cariño. Claro. Esas mismas cosas y peores quizás, el cuidado va a serla, pero no porque lo motive a una relación, sino porque te ama. Pero fíjate, y lo que sí, hace. Pero fíjate que aunque no lo dice, eso está implícito dentro del matrimonio. O sea, se acepta como una cosa, la persona no piensa en eso, pero el amor es lo que motiva. Lo mismo sucede con uno. Si la señora le dijera, mire, yo quiero que tú trabajes de sol a sol para que mantengas, qué sé yo, y tienes que trabajar duro y tienes que ayudarme en el cuidado de los niños y tienes que hacer esto, lo otro, también sería. Pero cuando hay amor, yo creo que aunque se diga todo lo que se diga, de todas maneras uno sigue adelante. Por eso que el texto de Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos, por aquellos que quizás ni conoce. Yo te digo en este momento, ¿cuántos han nacido y esos tienen la opción de la salvación? ¿Cuándo quizás están hablando en contra de Jesús, hablando en contra del Evangelio, de la salvación, pero está pagada su deuda, está pagado lo que están haciendo? Basta que nos volvamos a Él y le sirvamos, le demos nuestra vida, y entonces Él va a operar eso que ya Él pagó, va a operar. Es un cheque que hay que llenarlo, está firmado, pero hay que llenarlo e ir y cobrarlo al banco, y vamos a tener la salvación que Él nos ofrece. Ahora fíjate, cuando nosotros podríamos decir que el Señor espera que ciertas acciones demuestren nuestro amor a Él. Y ahí en San Juan capítulo 14 versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Y volvemos a lo mismo. Resulta que el Señor quiere que nosotros le demostremos el amor guardando los mandamientos, siendo obedientes. Hay quienes dicen, pero los mandamientos, es imposible que nosotros podamos guardarlo. Sí, es verdad. Pero cuando nosotros estamos tomados de la mano del Señor, bien podemos hacerlo. Si un padre manda un hijo pequeño de 6 años, por ejemplo, a buscar una bolsa de 6 kilos de papa, el chico no se lo va a poder, lógicamente. Pero a lo mejor el padre le dice, vamos a buscarlo. Y él toma el bolso, y el chico toma también. El chico está convencido de que él está ayudando, pero la verdad es que el peso lo lleva todo el padre. Claro. Eso creo que acontece con nosotros. Cuando nosotros guardamos los mandamientos, entre comillas, el quien está haciendo el esfuerzo es el Señor. Nosotros estamos tomados de su mano, y lo que pusimos es la voluntad. Exactamente. O sea, estamos pensando que el amor es una palabra activa, dice un párrafo muy interesante. No es el que solamente dice yo te amo, yo te quiero y no hay nada más que eso. Yo creo que eso no es amor. Está siendo quizás de alguna manera un tanto egoísta, porque está pensando quizás en él. Yo te amo, pero haz esto. Yo te amo, pero me haces esto. No. Lo que nos motiva a servir es realmente el amor a Dios, lo que Él hizo, la comprensión de su sacrificio, y eso nos abre un camino realmente extraordinario de servicio, no solamente a quienes nos rodean, sino a quienes están necesitando hoy día que usted les ayude, les dé a conocer la palabra de Dios. Recuerde, el Señor desea que lo amemos tanto que alcancemos a las personas a quienes Él ama. Piénselo. Gracias, amables oyentes, porque ha estado con nosotros en este día. Lo vamos a invitar para que mañana nuevamente nos acompañe en un nuevo programa de diálogo bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.